¿En qué cambié acá las cosas? Cambié lo siguiente. Primero, tratar de sacarle un montón de reuniones al intendente, que era que lo agobiaba día a día. Todos los vecinos, pero no solamente un problema de seguridad, un problema general, que el desmalezamiento, que esto, que lo otro, las señalizaciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todas las áreas, yo siempre se lo digo a Aníbal, todas las áreas tenemos que tratar de articular este método de trabajo que no lo involucre al intendente, que el intendente esté involucrado solamente en la decisión final, o directamente decirle, ya esto está terminado, sacate la foto. Se formó un grupo de trabajo, que es un grupo de trabajo, como en el ejército se llama grupo exploración, el que va a la cabecera. Porque nosotros íbamos a un barrio, y tengo un montón acá, y se le prometía. Bueno, sí, ellos necesitaban desde el asfalto, digamos, como máxima, hasta un puentecito chiquitito que para que pasen las chicas de la universidad, porque pasaba, suponele, estoy dando el ejemplo de los toros. Pero eso llevaba toda una burocracia dentro de acá, que yo veía que no se hacía, pasaba un mes, dos meses, tres meses, y yo no sabía cómo volver al barrio, porque no se había cumplido absolutamente nada. Pero yo no estaba tratando de hacer, no era que me había quedado quieto. Pero acá no se hacía. Entonces, ¿qué hago? Cambié dos cosas. Primero, formé un grupito de trabajo, en las que está José, Lota Millaín, está, ¿cómo se llama? Angelito Estanca, la gente de señalización y todo. Entonces, cuando hay una reunión con un barrio, vengo acá, convoco a todo ese grupo de trabajo. De seguridad se habla así. Después todo demás, desmalezamiento, esto, lo otro, bien, tum, tum, pum, pum. Están los involucrados directamente. Anotan todos los trabajos. La mayoría se está haciendo, los pequeños trabajos. Y a Aníbal vamos y le llevamos la solución. Mira, esto está terminado. Mandá, sacate la foto con el barrio, está todo perfecto. Ya está hecho. Estamos empezando a marchar, ¿no? Estamos ajustando piezas. Todavía no está la gente de la municipalidad caminando en esa frecuencia, porque acá estaban, viste, que el papelito, que hace el memo, que pase a tal, que lo firme la, bueno, esto no es nada, no, esto hay que hacerlo, vamos, no hay firma, no hay papel, no hay nada, hay que hacer y listo. Tenemos un grupo de trabajo que Aníbal lo puso a disposición, que para hacer esas cositas. Así que bueno, lo más grande, asfalto, bueno, para hagan la nota, eso lleva otro trabajo, otras cosas, bueno, pero se comunican acá con la Secretaría de Seguridad, que se deformó un poco esto de la Secretaría de Seguridad de la Nueva, se deformó un poquitito, que empezó primero con asesoría, como una asesoría de seguridad, después ahora se pasó hace un tiempo a Secretaría de Seguridad. El nuevo organigrama va a estar como secretaria, pero se deformó un poco porque ya no trato solamente los temas de seguridad, sino que lo que vi yo, que la problemática es total. Entonces, ir yo al barrio a escuchar de seguridad, irme, vaya el otro, y es una pérdida de tiempo municipal muy grande. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es involucrarme en todos los otros aspectos que a veces hacen a la seguridad, porque un desmalezamiento hace a la seguridad, una calle bien hace a la seguridad, pero son otras áreas.